buenas tardes, bienvenidos a este programa especial llamado Canciones en Tiempo de Pandemia. El día de hoy, 22 de noviembre, se conmemora el Día de Santa Cecilia, patrona de la música, y es por esto que hemos realizado una selección de obras de compositoras argentinas para realizar este programa. Soy Micaela Carballo y estaré a cargo de la conducción de este especial. Quiero agradecer principalmente a Amanda Guerreño, quien fue la creadora de esta propuesta y que además estará presentando mi obra. También un agradecimiento especial a Sabrina Jones, quien se encargó de la compaginación del programa. Y por último, queremos agradecer a Farco, Radios Comunitarias, por permitirnos transmitir este especial por la radio para llegar a todos los rincones de la Argentina. Santa Cecilia es considerada la patrona de la música y la referencia histórica más antigua de la santa indica que en el siglo IV la iglesia romana ya la conmemoraba. En la Vía Pía de la ciudad de Roma nació y murió, y esta fecha fue preservada con el templo dedicado a ella en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, iglesia romana del siglo V. El Papa Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Agradecemos a las compositoras por participar del programa. Hoy van a tener el honor de escuchar la música de las compositoras Amanda Guerreño, Valeria Romero, Sara Mamani, Gabriela Battistini, Analía Rosenberg, Natalia Spinner, Lucía Caruso, Lilia Moyano y una obra de mi autoría. La primer compositora que vamos a tener el honor de presentar es Amanda Guerreño, que es una pianista y compositora argentina nacida un 25 de mayo de 1933. Egresó de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata con el título de profesora superior de piano y composición, con los maestros Roberto García Morillo y Alberto Ginastera. Como compositora ha escrito obras de cámara, coral, sinfónica y electroacústica y varias obras musicales editadas en CD. Ha recibido premios, distinciones y reconocimientos por la crítica nacional y extranjera. Es miembro de la Asociación Argentina de Compositores y en el 2004 fundó el Foro Argentino de Compositoras junto a la maestra Irma Orteaga. Vamos a escuchar de la compositora Amanda Guerreño la obra Viento de Esquina. Ella nos cuenta que, estando en París, conoció a Auñé Kerbelis, compañera de Julio Cortázar, editora y representante literaria en Europa, y ella le mostró un libro de poesía inédito del escritor, con varios poemas, y Viento de Esquina es uno de ellos. Este poema es el que se escuchará a continuación. La grabación es de un CD que editó hace años de música ciudadana con obras de su autoría. La cantante es Alicia Chiara, en violonchelo Gabriel Menéndez, bandoneón Luciano Jungmann y en piano Amanda Guerreño. La duración de esta obra es de 3 minutos. Rómpete aquí, vientito de la tarde, en plena cara, ¿qué me traes? Campanas en almíbar, que me mandó una despacito. Oles a platanoles, a río blando, a puente, gato redondo de azotea, barrilete celeste, oles a platanoles. A río blando, a puente, gato redondo de azotea, copetón y compadrito, soplas porque te da la gana, porque así sos, que achache. Me trabajas la bufanda, te la y a los canas los haces pensar en la jubilación. Qué macanudo, rómpete aquí, vientito de la tarde, en plena cara, que me traes campanas en almíbar, que me mandó una despacito. Con esa plátano, a Río Blando, a Puente, gato redondo de azotea, barrilete, celeste, oles a plátano, oles a Río Blando, a Puente, gato redondo de azotea, copetón y compadrito, soplas porque te da la gana, porque así sos. ¿Qué va, chaché? Me trabajas la bufanda, te la pasas silbando, y a los canas nos haces pensar en la jubilación. ¡Qué macanudo! Na na na na na na na na na na na. Estuvieron escuchando de la compositora Amanda Guerreño la obra Viento de Esquina. Y ahora nos toca presentar a la compositora argentina Valeria Romero, quien es compositora, pianista y docente, nacida en la provincia de Misiones y actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. En noviembre del 2016, su proyecto de composiciones propias fue declarado de interés cultural por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ley del Mecenazgo. Ha recibido diversas becas y premios por su labor como compositora otorgados por diferentes organismos e instituciones nacionales como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de la Música, Fondo Metropolitano de las Artes, la Cultura y la Ciencia. Primer premio en el concurso de composición de música latinoamericana, entre otros. Fue seleccionada para formar parte del programa de jóvenes compositores del Palau de la Música en Valencia, España, en el año 2020. Actualmente lleva adelante su proyecto de composiciones propias. Vamos a escuchar de la compositora Valeria Romero El sueño de Mogileschi. En su obra El viaje interior para orquesta de cuerdas, que consta de tres números que la conforman, intenta reflejar los estados y las emociones que atraviesa este personaje, Mogileschi, en su proceso de cambios internos. El primer número se llama El sueño de Mogileschi, el segundo Transitar y el tercero Renacer. Esta obra fue grabada en México durante el mes de marzo del 2021, en el periodo de pandemia, por los integrantes de El Taller de la Memoria, Orquesta de Cuerdas de la Ciudad de México. Se escuchará a continuación El sueño de Mogileschi de Valeria Romero, y la duración de esta obra es de 3 minutos. Thank you. Seguimos en este especial llamado Canciones en tiempo de pandemia y estuvieron escuchando la obra El sueño de Mogileski de la compositora Valeria Romero. Ahora vamos a presentar a Sara Mamani, que es autora y compositora nacida en Salta. También es profesora de filosofía. Ha editado los CDs Cantos de Tierra, Agüita del Alma, War Me, Yo tengo palabras, Revivir, Trazos, Consentidos y sonidos de la música popular argentina. Entre diversos premios y distinciones, recibió en el año 2015 una distinción Nelly Omar del Honorable Senado de la Nación por su aporte a la cultura nacional y popular. Desde el año 2006 pertenece al Foro Argentino de Compositoras y también integra Mujer Trova. Escucharemos de la compositora Sara Mamani la obra A Coroy Come Voy, Saya, que es un arreglo para cuatro saxos. El ritmo, Saya, refiere a su origen, coroico, Bolivia, zona de selva y con población afro, llevada desde Potosí en tiempos de la colonia. A continuación, escucharemos A Coroy Come Voy, Saya, de Sara Mamani. Y la duración de esta obra es de 3 minutos. Estuvieron escuchando de la compositora Sara Mamani la obra A Coroy Come Voy. Y ahora nos toca presentar a Gabriela Battistini, que es profesora superior de guitarra, compositora, gestora de espacios culturales y coordinadora de eventos artísticos. Forma parte del Foro Argentino de Compositoras desde el año 2020 y de la Asociación Internacional de Violinistas Compositoras, junto a mujeres compositoras para guitarra de toda Latinoamérica. Es la creadora y directora del festival Escuchate tu cuerpo habla, Mujeres Músicas en la prevención del cáncer de mama. El primero en generar y propiciar un espacio de prevención del cáncer de mama a través del arte en todas sus manifestaciones. Su discografía incluye numerosas obras, destacándose Ser, del año 2020, disco solista postulado para los premios Gardel en el año 2021, y además ha publicado músicas escritas para guitarra solista. Escucharemos de la compositora Gabriela Battistini la obra Pia Huapi, que significa calma, tranquilidad, en voz guaraní. Es una pieza con ritmo litoraleño. Forma parte de un proyecto al que llamó Relatos, que fue seleccionado para recibir una beca de la creación en el año 2021 en el Fondo Nacional de las Artes. Esta obra está dedicada a la cantautora Sara Mamani. Escucharemos entonces Pia Huapi de Gabriela Battistini y la duración es de 3 minutos. Seguimos en este especial por el Día de la Música y estuvieron escuchando la obra Pia Huapi de la compositora Gabriela Battistini. A continuación vamos a presentar a la compositora Analía Rosenberg, que es pianista, acordeonista, arregladora, compositora y docente. En el año 2020, su proyecto audiovisual Paisajes Intermitentes fue declarado de interés cultural por mecenazgo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha recibido además becas y varios premios. En el 2015 y 2016 presentó su obra multidisciplinaria Abismarse, declarada de interés cultural por mecenazgo. La música original fue nominada a los premios Luisa Bale y Trinidad Guevara en el año 2015 y recibió el apoyo del INAMU para la grabación del disco. Ha compuesto obras para teatro, documentales y ha realizado colaboraciones con bailarines, artistas plásticos y artistas visuales. Desde el año 2010 dirige musicalmente La Impertinente Señorita Orquesta, una agrupación femenina que interpreta música francesa y latinoamericana. Escucharemos de la compositora Analía Rosenberg Vals Silente, que es una pieza para ensamble de flauta, violonchelo, piano y percusión. nace en un periodo en el cual se encontraba influenciada por la música incidental. La obra busca generar desde lo melódico un universo lúdico, cinematográfico y visual, y a su vez con rítmicas populares del folclore argentino. Escucharemos entonces Vals Silente de la compositora Analía Rosenberg, y la duración de esta obra es de 3 minutos y medio. Habla Amanda Guerreño, haciendo un paréntesis de la locutora y presentadora de este concierto radial, Micaela Carvalho, compositora y directora argentina. Es para mí un honor presentar a esta joven muy talentosa que en estos momentos está estudiando un máster en composición en el Royal College of Music de Londres con la beca Elizabeth Mary Morgan. Nacida en 1988, Micaela es licenciada en composición y en dirección coral, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó el máster en composición para medios audiovisuales en la Escuela Superior de Música de Cataluña, Barcelona, como becaria de la Fundación Carolina. Ha compuesto música original para obras de teatro y para cortometrajes de ficción y animación. Además, ha compuesto obras para orquesta y diversos grupos de cámara. Con la banda sonora del corto Du Bisel, ha ganado premios a mejor música original en festivales de cine de Nueva York, Buenos Aires y Londres. Ha recibido becas y premios. Su música fue interpretada en distintos teatros como el CCK, Teatro Argentino de La Plata, entre otros. Desde el 2020 integra la Asociación Argentina de Compositores y el Foro Argentino de Compositoras. Tiempo de Nostalgia es una obra compuesta en el 2018 para el curso Los Ángeles Film Conducting Intensive, un workshop de dirección para compositores. La música fue grabada y dirigida por Micaela con la orquesta Hollywood Studio Symphony en Warner Bros. En 2019. Esta música pertenece a un tráiler de ficción que había sobre la nostalgia de la vieja Buenos Aires. El corto fue filmado en las calles de San Telmo y el protagonista camina desesperado en búsqueda de la nostalgia perdida. La directora del corto es Sabrina Odoguardio y el protagonista Leandro Piccolo. Hay una voz en off que acompaña el tráiler y empieza así. Como la arena cuando baila con el viento o en el puño de una mano, la nostalgia habita en el tiempo y se esfuma, sin poder retenerla, sin poder abrazarla. Se nos escapa, se escabulle y se olvida. Se escuchará a continuación Tiempo de Nostalgia de Micaela Carvalho. Muchas gracias, Amanda, por la presentación de mi obra. Estuvieron escuchando entonces Tiempo de Nostalgia. Y ahora es el momento de presentar a la compositora Natalia Spinner, que es una compositora y multiinstrumentista de Buenos Aires. Su recorrido musical tiene como eje la experimentación y la creación con diversos recursos, como el diseño de sonido con sintetizadores y pedales de efecto. Desde el año 2015 se dedica a la composición para cine y televisión y entre sus últimos trabajos se destacan Cadáver Exquisito de Lucía Vasallo e Inmortal de Fernando Spinner. Cadáver Exquisito es la ópera prima de Lucía Vasallo. Cuando compuso la música de la película, quiso capturar la parte dolorosa del amor. Es una historia sobre los celos, la posibilidad y la búsqueda de la identidad. Clara, que es Sofía Gala, es una joven maquilladora de teatro que un día encuentra a su novia Blanca, o al menos eso cree, en la bañera. Clara, destrozada por la situación, intenta recuperar retazos de su novia por medio de recuerdos. Clara poco a poco comienza a descubrir una vida paralela que su pareja llevaba y Clara empieza a obsesionarse con ese pasado de la persona que aún ama. Si bien lo último que quiere en el fondo es descubrir engaños, no puede parar de inmiscuirse en su vida y al hacerlo confirma lo que comienza a ser una nueva realidad. A medida que Clara descubre distintos secretos de Blanca, sin darse cuenta, su vida comienza a girar y cambiar profundamente hasta dejar de ser quien ella es. Escucharemos a continuación el tema principal de la película Cadáver Exquisito, compuesto por Natalia Spinner. Y la duración total de esta obra es de 3 minutos. Seguimos en este programa especial, Canciones en Tiempos de Pandemia. Estuvieron escuchando la música de Natalia Spinner, el tema principal de la película Cadáver Exquisito. Y ahora vamos a seguir presentando a la compositora Lucía Caruso, que es una compositora y pianista argentina nacida en Mendoza, que reside en Nueva York. Es licenciada en piano, egresada de la Manhattan School of Music y estudió la maestría en composición y música de cine en la New York University. Ha recibido numerosos premios como el segundo premio en composición en el concurso internacional de piano y composición de la World Piano Teachers Association en 2021. Además recibió 3 premios ASCAP, entre otros. Desde el año 2020 integra la Asociación Argentina de Compositores. Como compositora, ha recibido encargos para orquesta, danza y películas. Compuso la banda sonora de la serie de TV y realidad virtual Metro 20 para el Canal Más y Arte Francia. También es la protagonista y compositora de la banda sonora del documental Forte. Compuso canciones para coro y orquesta en la Abbey Road Studios de Londres. Grabó su concierto para piano y orquesta Luz y Viento junto a la Academy of St. Martin in the Fields. Como pianista se ha presentado en las principales salas de conciertos del mundo, incluyendo Whale Hall en Carnegie Hall, Lincoln Center, entre otros. Lucía patentó el término música transclásica. Además, cofundó la Manhattan Camerata y la compañía de música de cine Light and Sound Film Scoring. Escucharemos de Lucía Caruso Tatiana's Goodbye, que pertenece a la banda sonora del documental Forte y acompaña las escenas de Tatiana cuando habla de la muerte de su madre cuando ella tenía solo 12 años. Es un tema triste, pero no trágico. Ella recuerda a su madre con cariño, atesorando los momentos más bonitos de su niñez. La tristeza está interpretada por el corno inglés. Esta pérdida le dio a Tatiana muchas fuerzas para seguir adelante e inmediatamente conecta ese tema nostálgico con el tema del éxito y la esperanza. Escucharemos a continuación Tatiana's Goodbye de Lucía Caruso y la duración es de 3 minutos. Estuvieron escuchando de la compositora Lucía Caruso la obra Tatiana's Goodbye y llegamos al final del programa presentando a la última compositora, que es Lilia Moyano, que es musicoterapeuta, pianista, saxofonista y arregladora. Difunde los cantos de las diferentes culturas prehispánicas que habitan América junto a Silvina Simón, conformando el dúo Cantoras de Eurindia. Han publicado 2 CDs y el libro Amazonia, Cuentos Cantados, que son 6 relatos amazónicos para niños con sus correspondientes cantos. En su extensa trayectoria han participado y recibido reconocimientos por su labor en Ecuador, México, Uruguay, Argentina e Italia. Escucharemos de la compositora Lilia Moyano la obra Che Ruyusu. Esta canción pertenece al pueblo Paitavitera de la zona de Amambay en Paraguay. Este pueblo sostiene una espiritualidad mediante el canto. Y este canto milenario dice: el Padre primero que da la sabiduría nos da la palabra. El Padre primero no deja caer, nos mira, nos traza nuestro Padre primero. Este es un canto milenario en idioma Paitavitera, recopilado por Mariana Franco. Los arreglos son de Lilia Moyano. Escucharemos entonces como broche final del programa la canción Che Ruyusu de Lilia Moyano, y la duración es de 3 minutos y medio. Ruyusu, papá maranga tu araucae. Ruyusu, papá maranga tu araucae. Y Jeru maranga tu araucae. Oma e maranga tu roru. Dopo agua y araucae. Y Jeru maranga tu araucae. Oñi e maranga tu roru. Dopo agua y araucae. Estuvieron escuchando entonces la última obra, llamada Che Ruyusu, que pertenece a la compositora Lilia Moyano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial Canciones en Tiempo de Pandemia, celebrando el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Esperamos que hayan disfrutado de estas hermosas obras de variados estilos. Quiero agradecer nuevamente a Farco Radios Comunitarias por brindarnos este espacio para compartir la música creada por mujeres. Y un saludo especial a Amanda Guerreño y un agradecimiento especial a Sabrina Jones.